siempre se va, lo que nos cura se va, se queda un rato, nos mima, nos miente y después se va, después se va. Siempre esta pata de palo fue más zorra que mi corazón y así queda. Cuerpo. Todos los sábados a las 19 horas, una palabra en Perras Negras muerde. Fiesta. Cada sábado, una palabra. Locura. Poesía. Llanto, cuentos. Relatos. Voces. Cuervo, historias. Muerde, músicas. Viajes. Costas. Perras Negras. El programa donde las palabras muerden. Fuentes. Boyas. Puertas. Barcos. Besos. Oyentes, a Yelén, Cari. Hola, buenas noches. Aquí estamos de nuevo en Perras Negras. Muy bien dicho, buenas noches, porque ya oscurece hasta ahora, ¿eh? Es verdad. Está el cielo casi oscuro. Hoy tenemos una palabra, perdedores, acá en Perras Negras. Vamos a empezar esta noche de sábado, acá en Perras Negras. Perdedores, yo lo puse entre con signos de interrogación. Muy bien puesto, Pato, muy bien puesto. Yo también, la palabra la corralé en un rincón y dije, voy a mirarte de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, porque es una palabra delicada. Claro, buscarle... Y es muy difícil delimitarla, más que nada, ¿no? Ver qué, de qué trata esta palabra. Sí, qué le pasa a uno con esa palabra, de dónde la empieza a digerir, a analizar, a cómo nos pasa por el cuerpo la palabra esa, que duele, porque perder es algo que no le gusta a nadie, pero que nos pasa a todos. ¿Encontraron alguna frase? Yo encontré. Yo confieso que busqué y encontré una frase más fea. Perdonen que los diga así, sí, pero frases tipo perder no es ganar, cosas así que realmente me parecían. Lo importante no. Yo encontré, ser feliz, claro. Encontré esto que lo hay dice... que seguir intentando, Mariano, hay que seguir, la vida es linda. Acá Mariano tiene una, a ver qué nos dice. A ver, Mariano está escribiendo con el fibrón sobre la pizarra y dice, cuando no se gana, ¿sí?, se aprende. Muy bien, Mariano, es verdad. Aplausos enlatados para Mariano. Es cierto, yo tengo una frase de Onetti, Juan Carlos Onetti, el escritor uruguayo, que dice, Al hombre siempre lo espera la muerte. Supremo fracaso. Pero el artista intenta ser por medio del arte. O sea, morirnos nos vamos a morir todos. Pero ¿qué vas a hacer antes de todo eso? ¿Podés dejar algo? ¿Cómo vas a trascender de algún modo si tenés el don o la posibilidad de crear? Desde ya. Y eso me lo, en algún lugar también lo dijo Luis, este chico de Montevideo. Entonces nos da, te da como una esperanza, digamos, la posibilidad de estás en una, ¿cómo se llama? Estás como en una, no me sale la palabra. Un umbral, en una cornisa. Sí, estás en una especie de te puedes parar. Está haciendo una cosa así con la mano derecha. Una línea, la claro. La hoja 4, ¿vieron? La agarra por la mitad y estás como... Estás en una línea, podés ir para un lado o para el otro, digamos. Caer y no sé, la destrucción total, que no haya regreso. Tenemos perdedores en la literatura, en el cine, en la música, en todas las ramas del arte. Hay tipos que... vos me recién decías a Yelén, después de Bukowski todos estaban súper alcoholizados, claro, no lo que es una lo que onda, es. mucho humo, mucha droga, mucho alcohol y sí, mucha pelota. Igual, digamos, lo decía más que nada porque en la música, en el arte y en la literatura lo que se presenta desde hace un tiempo es como una especie de prototipo del perdedor, lo que decidí llamar una especie de épica del perdedor, que se manifiesta mucho, digamos, en la literatura de los últimos tiempos. Claro, pero eso es un formato, digamos, como todo. No es, algunos lo toman, algunos en algunos es realista y algunos abusan de ese formato, de ese ¿cómo se llama? De esa imagen. Porque sí, es una imagen. Pero a ver, esa palabra, ¿quién la dice? Yo, a falta de encontrar frases que me interesaran como para compartir acá con todos los que nos están escuchando, empecé a pensar, ¿quién es el que dice que alguien es perdedor? ¿Qué voz es la que dice? Bueno, ¿la misma que dice que hay que ser flaca y linda? No, bueno, sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que hay diferentes. Pero digo yo una cosa que quiero terminar de decir, porque se identifica solo una voz, que es la que lo dice, ¿no? Sí. Pero para asumir un rol se necesitan dos personajes. Sí. Bueno, sí. Alguien que te diga que vos sos tal cosa. Y vos sentirte. Y vos... ¿Qué decís? Sentirte, si decís que sí o si decís que no. Porque un rol se adjudica y se asume. Sí. La gente que, por ejemplo, en la literatura, montones de supuestamente rotulados de perdedores, no se asumen así. Eligieron eso como forma de vida. Y como una forma también de una precariedad de escribir, digamos, una forma de hacer arte. Una también. Forma de hacer arte. Esta cosa que vos decís de moda también se elige. Se elige para llamar la atención, para insertarse en el medio, para tener eco. Porque da prestigio. Se elige porque eso. Conviene socialmente ahora en nuestro momento tener como ciertas características de raras. Si sos medio que rarito, te hacen ver. Claro, si sos medio rarito es más fácil. Yo que me si pregunto, con formato pero perdedor no sé quién es, o sea, es otro tema, digamos. Sí, digamos, yo me pregunto ahí por qué esa imagen da prestigio, ¿no? Es como que me generó la duda cuando lo pensaba. Digo, ¿por qué esta imagen, esta situación da prestigio? Porque después prestigio? De años de ver poetas malditos con una vida donde han estado sumergidos en el alcohol, las drogas y la oscuridad, y les fue bien, no fueron perdedores. Yo no creo que Entonces Onetti ser sea, perdedor es ser exitoso. No creo que Onetti sea un perdedor. El tipo logró escribir lo que quiso, toda su vida quiso escribir y escribió. Pero sí habla de los perdedores. No creo que Borges sea un perdedor por más que no haya sacado el premio Nobel. No creo que no sé, todos los escritores que hemos traído acá que hablan desde el lugar del perdedor y que se han sentido perdedores alguna vez han tenido vidas durísimas por ahí. Uh-huh. Entonces esa vida los ha hecho sentir que en el contexto que vivían en su época no pertenecían a esa no se pueden integrar a ese mundo social. La mayoría de los escritores que estuve leyendo yo han sido echados de su país por ideas políticas, por diferencias con los gobiernos. Uh-huh. Entonces una persona que es desalojada de su país y que no puede hacer lo que cree que debe hacer, yo no creo que se sienta ganadora. Si vos no podés hacer lo que querés hacer y no encontrás el modo de llegar a llevar a cabo lo que a vos te hace feliz, no creo que te sientas muy contento con la vida que estás llevando. Un poeta que tenga que trabajar. Ayer veíamos la película de Fat City. Ciudad Dorada de John Huston es un director que es famosísimo por presentar personajes, digamos, desde por hacer películas con grandes perdedores. Sí, esta Fat City es sobre, digamos, boxeadores que en realidad dentro de todo tenían algunas victorias, pero las que uno ve generalmente son las derrotas. Bueno, pero ¿qué sentía el boxeador? El boxeador lo que más le gustaba en su vida era ese deporte y la preparación y la adrenalina que tenía cada vez que se preparaba o que se presentaba. ¿Vos lo veías feliz juntando cebollas al tipo? ¿En el campo? Por más que la imagen era sumamente fotográfica y pintoresca y la situación... la mayoría de los hombres que estaban ahí eran fracasados, no habían podido hacer en su momento lo que hubieran querido hacer. Un señor de 70 años juntando cebollas no era la imagen que vos decís, yo a los 70 años quiero ponerme a juntar cebollas. No, obviamente que no. Yo no podría juntar cebollas ahora, imagínate los 70 años, o sea, no me parece... En sí, ese momento, creo que cuando uno siente que no puede hacer lo que necesita hacer, se siente frustrado. Frustrado. Y esto es lo que más tiene que ver con esa palabra, la de hoy, ¿no? Pero también está... Porque una cosa es el mandato social. Volver a poder articular lo que vos necesitás y encontrar la estrategia para meterlo y hacerlo ocurrir en tu momento histórico. Si vos renunciás, no va a pasar. No, claro. Y creo que es una de las cosas más tristes que te puede pasar en la vida, porque es una condena que te haces a vos mismo. Uh-huh. Porque la posibilidad de abrirte vos mismo una puerta y volver a intentar siempre va a estar. Sí, tengas la edad que tengas. Lo que pasa es que adentro algo se clausura, ¿no? Internamente. Desde la afuera muchas cosas se clausuran. Y la afuera contribuye muchísimo. Desde la afuera muchas cosas se clausuran. De hecho, digamos, recién cuando estábamos hablando de quién impone esto de la, digamos, de quién es un perdedor, estaba pensando en la cantidad de libros que salen ahora de autoayuda económica, cómo ser exitoso, un ganador, cómo tener el éxito. Pero viste, John, ese libro, Padre Pobre Hijo Rico, es terrible ese libro. Padre Pobre Hijo Rico. Te enseña cómo educar a tu hijo para que tu hijo sea hábil en los negocios y le vaya bien en la vida porque va a tener plata. Claro. Es más o menos eso. Igual es el perfil del exitoso. O sea, si no tienes éxito... Y esto es lo que hay que hacer, es la verdad absoluta, digamos, de cómo se hace para ser feliz. Yo no creo que pase por ahí la felicidad. Entonces, ni la felicidad ni la sensación de haber ganado algo. ¿Qué ganaste? Si te hiciste una supercasa, te fuiste de vacaciones, te compraste un auto importado, te llenaste de siliconas. Bárbaro, cumpliste con un mandato social, estarás divino para los demás, pero yo no sé si para vos, para adentro tuyo, estás realizado con algo... Si te olvidaste de tus sueños, si te olvidaste de lo que alguna vez quisiste hacer cuando tenías 20 años y ahora tenés, no sé, 60 y no lo pudiste hacer, no creo que te sientas un ganador, por más que estés viviendo en una super casa o tengas, la mejor empresa. Sí, y hoy le vamos a quitar el velo a unos cuantos de estas personas que fueron tildados de perdedores y que en este exceso de perder al menos ganaron... poder sobrevivir en la memoria de varias generaciones que les precedieron, así que ese perder fue ganar mucho, ¿no? Y en esta época... Porque también el que dice no a este rol, o el que dice sí, si alguien te tilda de algo que a vos no te gusta, porque nadie quiere perder, a nadie le gusta, digamos. Nadie pierde a propósito. Pero si el que es tildado así dice, no, yo no soy esto, vos decime lo que vos quieras, pero yo no pienso igual, disiente, y esto siempre se invisibiliza. Porque como queda como la voz sonante es la que manda, es la mayoritaria, y es la que parece ser que te pone en un lugar, pero los lugares son muy traicioneros, porque los lugares tienen dos personajes, y si ese personaje sigue teniendo fe y sigue creyendo en lo que hace, como le pasó a Van Gogh, por ejemplo. Yo me acordaba mucho de lo que vos habías contado de Van Gogh estos días. Hay algo que no se puede detener ni cercar. Es un ideal que el ser humano tiene utópico, porque no existe. Y estas personalidades, cuando encuentran algo y encuentran un canal donde hacerlo y desarrollarlo, eso no se puede detener, y no se puede cercar y no se puede clasificar. Y es absurdo una palabra así. Pensando en Van Gogh, él no llegó a enriquecerse nunca con sus pinturas. ¿Y vos lo considerás un perdedor? Pero para nada. Para nada. Nadie podría considerarlo. Nada. Hizo lo que quiso, soñó lo que quiso y lo pintó, lo escribió, y no hizo un peso con eso. O sea, el éxito, digamos, le vino muchísimo después. Pero por eso va a ser un perdedor, no me parece. No, pero él, ¿cómo se sentiría él que no podía vivir con lo que él hacía? Humillado. Van Gogh tuvo una vida de pobreza, de humillación, de clausura social. Todo el mundo lo cercó, lo dejó solo, menos pobrecito Teo, si no, claro, directamente Van Gogh se moría de hambre, pobrecito. Pero creo que él siempre pudo seguir confiando en lo que quiso, y eso no se lo quita a nadie, porque el placer que habrá sentido yendo a pintar, esa pasión que lo sacaba todo el tiempo de su casa y que le hacía pedir y escribir esas cartas a su hermano, eso tiene que llenar, por otro lado, y compensar todo, porque si no, ¿por qué lo siguió eligiendo? Saben que tengo una frase acá que nos acaba de dejar Luis Incal, que dice que justo estaba en una librería en Montevideo, abrió un libro al azar de aforismos de Alejandro Jodorowsky y encontró la siguiente frase, que dice: siempre fue un perdedor, nunca dejó ganar al otro. Qué grande. Gracias, Incal. Muy linda. Gracias, Luis. Muy linda. Luis ha hecho un montón de aportes, chicas. Tenemos un divino, montón de cosas para contar que él nos ha dejado esta semana y, bueno, ya va a venir. Y bueno, y también quiero contar que en el Facebook Marielina nos dejó, bueno, dice algo que supongo que nosotros también pensamos, ¿no? Que los fracasos y las victorias no son absolutas. No, claro. Y que, obviamente, todo es un conjunto de lecciones. A veces se pierde, a veces se gana. Y nos dejó un cuento de un cuento tradicional sufí que se llama Buena Suerte, Mala Suerte, Quién Sabe. El que le interese puede encontrar el link ahí en nuestro Facebook para leerlo. Es un cuento cortito, es una carilla, pero bueno, no me parece por ahí leerlo acá, que cada uno lo disfrute leyéndolo cuando tenga ganas, tiempo. Bueno, ¿vamos a una canción? Vamos a una canción, dale. Tenemos Aquí, de Enrique Bunbury. Ay, qué linda. Hermosa. Perras Negras. De siempre aquí la eternidad que fue un instante, aquí donde ninguno de vosotros se atreve, aquí nuestros besos comunicantes. Aquí no hay nadie a quien seguir. Aquí que nadie es un huésped fijo. Aquí sigo viviendo bien sin mí. Aquí solo quiero estar contigo. Aquí seguro de hacer lo incorrecto. Aquí porque no hay suficientes pruebas. Aquí como un inválido en el desierto. Atención a las circunstancias. Aquí la noche infinita que no duerme. Aquí olvidé lo que me desconcertaba. Aquí vuelvo a estar ausente. Aquí seguro de hacer lo incorrecto. Aquí porque no hay suficientes pruebas. Aquí como un inválido en el. lado le ruge a las olas. Aquí que le llaman allá afuera. Aquí los que vencimos con nuestra derrota. Aquí que ya no salimos a escena. Aquí seguro de hacer lo incorrecto. Aquí porque no hay suficientes pruebas. Aquí como un inválido en el desierto. Aquí me quedo. Huyó en busca de calor, bajó las escaleras corriendo. No esperó el ascensor y al llegar a la calle, tampoco soportó la espera del autobús en la esquina. Sus pies y sus manos comenzaban a entumecerse de frío y no aguantaba la idea de ir perdiendo el latido de la sangre en su interior. Entonces comenzó a correr con más urgencia. No importaba dónde, la cosa era recuperar el calor en su cuerpo y huir. Sus pies después de un rato comenzaron a quemarle en la nuca. Cada zancada que daba le retumbaba con un martillo de pasión en la cabeza. Y sin embargo, en la calle, no se escuchaban los ruidos de sus pasos golpeando en las veredas. Apenas él escuchaba sus manos arrastrándose desesperadas por las paredes que lo iban guiando como señuelos. El aire que respiraba se iba convirtiendo en escarcha. A medida que entraba en su boca masticaba esos cristales como si fuera vidrio molido, hasta disolverlo, y apenas eso sucedía, comenzaba a hervir dentro de él un líquido viscoso que bajaba por su garganta y lo llenaba de llagas. Igual soportaba ese dolor con estoicismo, lo otro era peor. Desesperado, tragaba saliva hasta convertir esa vía de escape en un río seco y árido. Sus ojos miraban espantados lo que iban dejando atrás. No había tiempo de despedidas. Aquellas paredes atiborradas de grafitis eran las últimas imágenes que se llevaba. Las guardaba una sobre otra hasta perder sus verdaderas formas, hasta convertirlas en una masa de pintura negra. Eran las imágenes del fin, todas para volverlas a ver algún domingo como diapositivas. En el callejón del fondo, una montaña de desperdicios tirados amontonaba gatos hambrientos rasgando bolsas. Desconfiados al adivinar sus pasos de silencio y fuego, tuvo suerte. Encontró una puerta entreabierta y se metió como si llevara el diablo en el cuerpo. Se hundió en unas escaleras frías, su espalda empapada de sudor, helándose. Fue lo último que vi de él. Atrás quedó la puerta de su casa, atrás la parada del autobús, que no esperó. La esquina del café con los amigos, el kiosco donde se quedó el diario de todos los días sin leer, los autos a contramano, las calles atestadas de gente que jamás lo vio. Atrás quedó la puerta quejándose de óxido. Y más atrás de la puerta, en el medio de la sala, sentado en un sillón frente a la pantalla de un televisor atónito, quedó su cuerpo vencido, sin vida, muerto de frío. Vos y yo, como todo el resto del mundo, no queremos estar solos. Rolling Stone. Esta fue Pato leyendo Señuelos. The plastic eyeball. just can sleep on the love seat. So I can't see it, I'm insane to complain about a shotgun wedding and a stain on my shirt. Don't believe everything that you breathe. You get a parking violation and a maggot on your sleeve. So shave your face with some mace in the dark. Saving all your food, standing burning down the trailer park. Yo, cut it. So because one's got a weasel and other's got a flag. One's on the pole, shove the other in the bag. With the rerun shows and the cocaine doja, the daytime crap of the folk singer's club. He hung himself with a guitar string, a slab of turkey neck, and it's hanging from a pigeon wing. But get right if you can't relate. Trade the cash for the beat, for the body, for the hate. And my time is a piece of wax falling on a termite who's choking on the splinters. So carta, cuerpo. Todos los sábados a las 19 horas, una palabra en Perras Negras muerde. Fiesta. Cada sábado, una palabra. Locura. Poesía. Llanto, cuentos. Relatos. Voces. Cuerpo, historias. Músicas. Viajes. Costas. Perras Negras. El programa donde las palabras muerden. Puentes. Boyas. Puertas. Barcos. Besos. Puñales. Vamos a seguir con algunos comentarios que dejaron en el blog. Toro Salvaje dice: lo gracioso de la vida es que al final todos somos perdedores. Desde el principio de la humanidad hasta hoy todos han muerto. Es lo que decíamos recién con que decía Onetti. Pero en el medio algo hicieron un montón. Alguien, un montón de artistas, laburantes, qué sé yo, hay un montón de gente que hizo algo en el medio. O sea, sí, en el medio se vive. En el medio se vive. Se haga algo importante. Que habla de una cosa de asumirse, claro. Asumirse como un omnipotente, esa cosa, ¿no? Porque sí, claro que la vida está en el medio. Claro, nada menos. Nada más y nada menos. Y en esa vida se hacen algunas cosas. Pero hay gente que la vive desde una omnipotencia, y hay gente que la vive sabiendo que es algo que está, que algo está, que es un tránsito, tal cual. Entonces tal cual, está tal como cual, asumiendo cual, esta condición de perdedor cual, en la muerte, claro. Y es otro tipo de persona. Tal cual, ¿no? Y dice Ibris que perdedor es imposible palabra que solo puede definirse por referencia a su opuesta, ganador. Por eso no extraño que unos consideren a otros o se consideren a sí mismos ganadores o perdedores de acuerdo con lo que se imaginan que es ganancia o pérdida. Me viene a la mente la película de Orson Welles, Ciudadano Kane. Parecía un ganador, pero muere pronunciando una sola palabra, Rosebud, aquel juguete perdido en su infancia que no pudo recuperar. Quizás solo sea perdedor el que no logra lo que se propone cuando se propone llegar y no intentarlo. El que no intenta, digamos. El que el no intenta. El que no intenta, porque vos... lo importante es jugar. Si ganás o no ganás, bueno. Sí, como dice acá Cielo Azul, que dice, la vida se parece a un juego. Claro, hay que jugarse. Hay que jugar. Claro, esa cosa de que si no ganaste es porque no perdiste la suficiente cantidad de veces. Claro. Ah, mira qué interesante. Acá Mariano escribió la frase esa, cuando no se gana, se aprende. En el mejor de los casos, también puede no aprender. Si tenés la posibilidad, si estás abierto, si estás con los ojos abiertos... Hay que tratar de predisponerse a eso. Pero eso es un trabajo también. No sale solo. No, por supuesto. Uno cuando pierde, patea la mesa y se va enojado. Si no hace un esfuerzo, pasa eso. Nos pasa eso. Sí. Vamos a hablar de los blogs, amigos. Sí, yo antes quería contarles que... ¿Qué pasa? Mariano se puso colorado. Claro, no la puede contestar. Lo mismo que le pasó a Toro, que cuando no pudo contestar se ofendió. No te ofendas, Mariano, pero podés contestar, gritar, ponete ahí y gritar. No sabemos si le gustó lo que dijimos, no le gustó. Ah, no, lo que él nos decía antes fuera de aire es una frase del libro Padre Rico, Padre Pobre, que discutimos un poco fuera del aire. Y que dice, hay una diferencia entre ser pobre y estar quebrado. Uno puede estar quebrado temporalmente y uno es pobre eternamente. Por ahí se refiere a una pobreza interior. Una pobreza interior, seguramente. Bueno, puede ser pobre sin no tener un mango toda tu vida también, pero la pobreza interior me parece que... Puede ser rico y pobre, y puede ser pobre y pobre, y pobre, y todas las variantes. Todas las variantes, sí, digamos, sí. Posible. Pero bueno, les quería decir antes de pasar al bloque de los escritores amigos que antes escuchábamos un tema de Beck que se llama Loser, o sea, perdedor. Y lo pidió Luis. Lo pidió Luis, es verdad. Y queríamos contarles a nuestros oyentes que pueden escribirnos qué piensan acerca de esta palabra, acerca de qué es ser un perdedor o qué no es ser un perdedor. O si tienen frases, pueden escribirnos a perrasnegras@artares.com o pueden firmarnos en nuestro blog, que es www.perrasnegras.artares.com. O bueno, si tienen Facebook, pueden hacerse amigos y pueden contactarse con nosotras por ahí. Ah, y bueno, y ahora al aire también por MSN, que es msn@artares.com. Ahora sí, las dejo para que sigamos con el blog de escritores amigos. Bueno, con Cari elegimos el blog de Toro Salvaje porque tiene un personaje muy carismático que se llama Justiniano, su personaje. Justiniano, es su, sí. Un montón de hazañas numeradas. Sí, para mí es el alter ego de Toro Salvaje, Justiniano. Él hace todo lo que quiere hacer, lo hace a través de Justiniano. Es un personaje, sí, creado por él, es contradictorio, ingenuo, vanidoso, valiente, intrépido, enamoradizo, tierno, soñador y todo lo que intenta hacer. ¿Cómo le sale? Ay, pobre Justiniano. Hay que leerlo, no quiero decir nada porque bueno. es tan imaginativo todo, todo lo que hace y cómo le sale y cómo reacciona y cómo vuelve y cómo intenta. Que yo le pedí a Toro un par de poemas que a él le gustaran realmente o que él sintiera que quisieran que fueran leídos y él me dejó acá unos cuatro. Yo elegí uno, no sé si vos querés seguir con otro después. Elegí este porque me imaginé la situación de Justiniano trabajando en esta cuestión, en esto que voy a contar ahora, y realmente es algo, es un trabajo duro, digamos. Justiniano está trabajando como maquillador de cadáveres en una empresa funeraria y el segundo día, por enfermedad de su jefe, ha tenido que hacerse cargo de preparar 16 difuntos y se ha puesto a ello con toda su ilusión, manejando con brío pinceles, pintura y todo tipo de sustancias. Pero ciertamente Justiniano no goza de grandes aptitudes artísticas. Y después de 10 horas de trabajo, el resultado es francamente horroroso. y dado que se acerca la hora en que expondrán los cadáveres, Justiniano ha tenido que tomar una solución drástica, que ha sido terriblemente criticada, incluso con intentos de agresión por los quisquillosos familiares de los difuntos, cuando al acercarse a los mismos han comprobado que ahora son todos negros. Claro, y se empezó a pintarlos, en vez de empalidecer, la contra de Justiniano los hizo negros. Y bueno, leo otro que también me gustó. ¿Querés leerlo vos, Cari? ¿Te animás? Dale. La primera lectura. ¿Justiniano 28? Sí. Bueno, dice así Toro. Desde que ha vuelto de Inglaterra, Justiniano está imposible. Todo debido a una mujer china del Soho londinense, una espléndida y bellísima mujer con el cutis de porcelana y una sonrisa de ensueño oriental. Y es que desde que la vio, olvidó los motivos de su viaje y se dedicó a admirarla con ojos imantados. Y así ha pasado los días Justiniano, comiendo interminables raciones de rollitos de primavera con arroz en el restaurante donde ella trabaja, mirándola embelesado día y noche y comprobando con júbilo que ella también lo miraba con ojos golositos. Pero los familiares de ella, la inmensa mayoría varones, unos descerebrados sin visión de futuro, se han opuesto ferozmente a esa relación, porque no les ha gustado nada el proyecto que les ha planteado Justiniano para poderse quedar a vivir en Londres, de convertir el restaurante chino en un tablado andaluz y vestirlos a ellos de flamencas los primeros años para reducir gastos hasta que el negocio prospere, ni tampoco que tuvieran que alternar con los clientes después de cada actuación para lograr una saneada fuente de ingresos, por lo que Justiniano ha desistido con amargura del ingenioso y brillante proyecto que con tanta esperanza había diseñado, y tras despedirse ceremoniosamente, inclinando la cabeza y repitiendo varias veces las palabras sudoku y kawasaki, que no venían a cuento ni por el sentido ni por el idioma, con el corazón destrozado, ha vuelto a casa. Pobrecito. Ay, esas ideas de Justiniano. Me enternece, está sí, mucho, sí, sí, sí, es todos, muy lindo, es cuando le agarra la parte sensible a Justiniano. Sí, porque él quiere hacer todo, él quiere hacer el bien, pero siempre le sale mal. A veces es malévolo. Es malévolo. En el último poema, que está mirando cómo están jugando unos jugadores de ajedrez. Es terriblemente malévolo, claro. Pato, a veces. O yo estoy mal. No, es malo. Mirá lo que hace acá. Dice: Justiniano está muy enfadado con los jugadores de ajedrez del parque porque no le dejan jugar con ellos. Los malditos mentirosos dicen que Justiniano hace trampas. Y entre delirios esquizofrénicos le acusan de que cuando está a punto de perder, siempre saca un par de dados del bolsillo y los lanza sobre el tablero. Ahí ya empieza a ser malo. Y recupera el número de piezas que indican los dados. Por eso, ante tamañas calumnias propias de mentes prostituidas, aliadas en una conjura de perdedores, Justiniano quiere darles una lección, por lo que de buena mañana se ha subido con una bolsa de piedras a la copa del árbol más cercano del lugar donde se celebraban las partidas, y después de un largo rato, cuando ya estaban todos jugando, ha empezado a dar jaque mate a los reyes de todos los tableros, lanzando piedras de forma memorable, con prodigiosa puntería. Y cuando ha ganado todas las partidas y ha estado riendo media hora sin parar, ahora Justiniano está un poquito preocupado, porque los mentirosos vengativos están arremolinados alrededor del árbol, mirándole con muy mala cara, y además cinco de ellos sangran inexplicablemente por la cabeza. Ahí hubo violencia. Bueno, Toro tiene la costumbre de escribir el poema sube un poema cada dos días, día por medio, mejor dicho. Sí, tiene una continuidad. Tiene una continuidad y tiene cantidades impresionantes de seguidores. Y al costadito, en la parte donde vendrían a hacer su perfil, él va subiendo poemas que él mismo ha escrito, que tienen que ver con el poema del día. El último que subió, que creo que hoy a la mañana leí, decía: las caretas más temibles son las que lucen sonrisas. Al quitárselas, el contraste es desgarrador. Bueno, Toro Salvaje vive en Barcelona, España. www.torosalvaje.blogspot.com. acá desde Perras Negras, un beso muy grande, Toro, que gracias. Tiene como logo un dibujito que es un cuadradito negro. Sí, pum para arriba. Pum para arriba, y es un tierno. Le mandamos un beso y recomendamos a todos su blog, sí. Acá desde Perras Negras. Besos, Toro. Y bueno, tenemos también el blog de Luis. Usa el reflejo, se llama su blog. Luis es el... Es el que nos dejó la frase como comentario. Él se basó para hacer un post en un texto que leímos la semana pasada acá en el programa sobre el enemigo interno. Y se llama Pequeña disertación sobre el enemigo interno. Y se pregunta, dice, preguntaron al sabio oriental qué es el miedo. Y respondió la falta de amor. ¿Pero qué es el amor? No tener miedo, respondió. El enemigo interno se alimenta de nuestros temores. La razón de ser del enemigo interno es el miedo, y por lo tanto, el mayor de los temores humanos es el de no ser queridos. El ser rechazado de manera frontal, despectiva o de manera solapada a través de la indiferencia es una forma de morir en vida. El amor nos despierta a la vida, mientras que el rechazo desata la mayor parte de los miedos, el miedo a la muerte. Paradoja, atreverse a amar es la única manera de superar el miedo. Pero por miedo al rechazo no nos abrimos al amor, y por lo tanto seguimos esclavos de nuestros temores. Como ya dijimos, en este conflicto, el que crea el enemigo interno que nos impide desarrollar la sana autoestima, o sea, el amor a nosotros mismos, y tampoco nos permite vivir la mayor de las aventuras humanas, amar al otro. Y es bien sabido que no sabemos amarnos, difícilmente logremos amar al otro y también podamos permitirnos ser amados. Por eso, por suerte, en nuestros momentos de mayor lucidez, podemos llegar a percibir que más allá de nuestros prejuicios, temores y mezquindades, la vida se ríe de las trincheras con que nuestro ego intenta defenderse de sí mismo. Y es ahí, en esos momentos, cuando descubrimos que el enemigo interno tiene una misión que cumplir, la de enseñarnos a amar y a crear a pesar del miedo. Porque solo él, que está dispuesto a amar, puede tener el coraje de crear. Que, en definitiva, es también lo que decía Onetti recién. Y me acuerdo que es lo que decía la carta de Vincent Van Gogh a su hermano Theo, cuando hablaba de la cárcel del pájaro, de que todos nos sentimos prisioneros, ¿no? Yo pensé, decía él, cada afecto revive la vida. Ese claro. Que rompe la cárcel del miedo. Es cierto. Y bueno, él lo hizo, como respuesta a la lectura que hicimos nosotros el otro día. Lo subió a su blog y me pareció interesante traerla porque fue como un diálogo. Antes de cerrar con el tema de los blogs, amigos, bueno, ¿puedes decir el blog de Luis? www.usaelreflejo.blogspot.com. Es un bellísimo blog también. Bellísimo. Y antes quiero decir muy muy cortito sobre Pepe Codorniu. El blog de Pepe Codorniu es www.aguasabajo.blogspot.com. Pepe está subiendo libros, recomendando libros infantiles y para adolescentes. Meli, si estás escuchando, te recomiendo que entres a este blog porque Pepe es especialista en elegir cuentos. Son bellísimos los cuentos que elige, así que si alguien está interesado en lectura infantil o lectura preadolescente, vayan a su blog, aguasabajo.blogspot.com. Y dice, lo mejor de los cuentos es dar con la llave para que el tiempo pasado junto a ellos sea dichoso. Cuando hemos logrado eso, el mundo se vuelve infinitamente más grande. Se puebla de sueños, voces, miradas, palabras, emociones. Un beso, Pepe. Bueno, yo traje un poema de Bukowski. Tenemos varios de Bukowski. La verdad que sí, tenemos bastante. Este es cortito, nos pareció un autor indicado para este día. Se llama Permanece. Y dice así: las cosas están bien mientras no esté muerto todavía. Y las ratas se mueven entre las latas de cerveza. Las bolsas de papel están desordenadas como perros pequeños. Las fotografías de ella están pegadas sobre un cuadro de un alemán muerto. Y ella también está muerta.

un extraño personaje con una obra conmovedora. Hay artistas que por algún motivo oscuro se te incrustan bajo la piel, reptan como gusanos en busca de tu alma y te hacen cosquillas allí, justo donde más se siente. Cuando menos lo esperábamos, saltan y te toman por el cuello. Es inútil buscar razones para ese fenómeno. De pronto, algo muy dentro suyo sabe que la inhóspita tremulación del mundo se ha puesto a vibrar en tu misma frecuencia. Entonces ya no es imposible evitar que tiembles, que el individuo frágil y vulnerable que alguna vez fuiste y que se suponías haber asesinado con toda premeditación, se ponga a gemir como un idiota y te transformes en una hoja seca que el capricho de tus vientos lleva hacia donde quiere. Alguien activa tus comandos y tus lados más secretos te desnudan ante tu propia e inútil mirada. Leonard Cohen tiene este exquisito poder sobre algunas personas. Yo lo conocí no hace mucho, luego de escucharlo y en el blog de Luis y después leyendo a Luca Prodan, que él lo conoció también en su novela Los hermosos perdedores. Y de ahí Luca Prodan hizo un disco que se grabó entre el 81 y el 83, inspirado en esta novela que la busqué un montón y no la encontré. No quisiera leerla, así que voy a seguir buscándola. Y bueno, este tema que escuchamos recién, el Chelsea Hotel. El Chelsea Hotel era un hotel que quedaba en Estados Unidos y allí se juntaban tipos como estoy cada vez peor con los nombres. No sé de quiénes quieres hablar. Me olvidé. Estoy como ¿cómo se llama? ¿Los músicos hippies de los 60 son? Sí, por Dios. Yo sé la protagonista de la historia, pero no sé... Bueno, la cuestión es que él se encuentra ahí. Era un lugar típico donde se encontraban todos los músicos de la época a tomar, a hacer el amor y a tomar, ¿cómo se llama? Drogas. Y él se encuentra con Janis Joplin, que, digamos, no era una mujer bella, pero sí sumamente llamativa en su personalidad y su forma de cantar, y se cruzan en el ascensor. Se suben los dos en el mismo ascensor. Él iba soñando con encontrarse a Brigitte Bardot y ella sube pensando en Chris Christopherson. Que en realidad, digamos, voy a decir un poquitito quién es el que hizo la canción de la película que decíamos hace un rato. Sí. Supongo que debe ser un músico. Sí. Y bueno, ella iba soñando con encontrarse con él y le dice: yo pensaba encontrarme con Chris Christopherson. Qué suerte, estudia de suerte, le dice Cohen. Aquí está, soy yo. Y ella se ríe sabiendo que no. Y él hace de cuenta que ella es Brigitte Bardot. Y nace esta canción porque ella le dice... yo no sé leer en inglés, pero tengo que leer, ¿sabes? La traducción dice, ella se lo dice a él. Sí. Usted me dijo una vez que siempre prefirió a hermosos hombres, pero conmigo usted haría una excepción. Y apretando su puño para estos como nosotros, que somos oprimidos por las figuras de belleza, usted se fijó. Usted dijo: bien, no importa, somos feos, pero tenemos la música. Bueno, esa es la historia de la canción esta que acabamos de escuchar. Los temas recurrentes de la obra de Cohen incluyen varios, como el amor, el sexo, la religión y la depresión psicológica. Digamos que él en principio fue un novelista, era escritor. Uh-huh. Él tiene una voz quebrada. Muy grave. Sí, y decidió ponerse a cantar. Pero bueno, a la vez siguió escribiendo. Y es un hombre que ha hecho meditación, que ha sido un amante incorregible. Es un tipo contradictorio, digamos. Siempre ha estado vestido de negro, nunca se ha puesto un jean. Uh-huh. Él siempre ha andado vestido de negro, de traje. Dice que es muy feo, a mí me parece sumamente atractivo. Me parece un lindo hombre. Ha sido un amante incorregible y perdió el rumbo, dice, muchísimas veces. Y siempre lo volvió a encontrar últimamente internándose en un monasterio budista. Él es judío. Internándose en un monasterio budista y entregarse durante años al silencio y a la meditación. Dice que es un tipo que es capaz de pasarse semanas, Karina, con la letra de un poema. buscándole la vuelta a la letra de un poema, y hasta que lo saca y realmente escribe más que como cantante, como poeta. Es un genio, tipo. Qué bueno. Muy interesante lo que contaste de Leonard Cohen. Y bueno, estamos en el bloque de los escritores. Acabamos de hablar de un escritor diverso, digamos, músico, poeta. ¿Tienes algo más? Te leo algo de él porque no tengo nada escrito de él. Como un pájaro en el hilo eléctrico, como un borracho en un coro de medianoche, he intentado a mi manera ser libre. Como un gusano en un anzuelo, como un caballero de un libro pasado de moda, he salvado todos mis lazos para ti. Si he sido poco amable, espero que puedas dejarlo pasar. Si he sido insincero, espero que sepas que nunca fue contigo. Como un niño aún no nacido, como una bestia con su cuerno, he destrozado a todo el que se acercó a mí. Pero juro por esta canción y por todo lo que hice mal, que lo reharé para ti. Vi un mendigo apoyado en su muleta de madera que me dijo: no debes pedir tanto. Y una bella mujer apoyada en el quicio oscuro de su puerta me gritó: oye, ¿por qué no me pides más? Qué hermoso. Es un tipo para descubrirlo realmente. Así que me voy a buscar a la tarea de encontrar ese libro. Qué hermoso. Si quieren, siguen algunos. Vos podés seguir con un escritor tuyo. Yo tengo más. Tengo un montón. Tenés de más de Bukowski, Aye. Vos tenés más. Bueno, te leo otra cosa, qué sé sí, yo. Sí, yo en realidad traje mucho de Bukowski, más que nada porque en realidad empecé con, digamos, leyendo un libro de él y no me convencía lo que leía. Porque en realidad, digamos, Bukowski escribe, es un escritor que nació en Alemania, después se fue a vivir a Estados Unidos, vivió toda su vida en Estados Unidos y se lo catalogó como escritor de realismo sucio, ¿no? Pero escribe muchas cosas, digamos, y es muy difícil decir, bueno, esto, elegir algo que lo caracterice y que también caracterice esa imagen del perdedor, porque digamos que él no escribía sintiéndose un perdedor, él escribía mostrando esa situación de lo que es vivir una pensión barata, con poco dinero, viviendo todo el tiempo con el alcohol, con las prostitutas. Elegía eso porque no soportaba un trabajo normal, no entendía cómo los demás no podían soportar. De hecho, trabajó muchísimo tiempo en una oficina de correos hasta que cuando él tenía 39 años, un editor le dice: te voy a pagar $100 a la semana para que solo escribas. Y a partir de ahí es que escribió su primera novela, que se llamó El Cartero. Y bueno, él empezó a escribir a los 35 años, o sea que no es que él nació con la vocación de él, leía mucho, pero empezó con su carrera como escritor de grande. Y Chinaski no es uno de sus personajes. Chinaski es su personaje alter ego, claro, digamos. Borracho, es el tipo que vive de una pensión, de una un película. Salario. Factotum, en realidad hay muchas películas, creo que otra se llama Barfly, sí. Digamos, se hicieron muchas películas con sus libros y él pone a Chinaski en casi todos sus textos, de hecho. Terminás sintiendo el olor alcohol en las películas. Pero aparte ves la foto de él y no lo puedes creer, ¿no? Esa profundidad que tiene, esa simpleza, sí. Ese mundo que... Sí, mismo desde una, digamos, descripción que se podría llamar vulgar de la realidad. ¿Por qué? ¿Por qué realismo sucio? Porque habla de lo que nadie habla en su época. Habla del cuerpo, habla de lo asqueroso, habla de lo bello, habla de lo, digamos, de lo que nadie habla, del mundo de las prostitutas, del mundo del alcohol, del mundo de la descompostura, de la degradación. De lo que a todos nos pasa, A todos nos pasa, pero él lo habla, ¿viste? Y bueno, antes iba a decir otra de las novelas en las cuales Chinaski es su alter ego, digamos, de autobiográfico, es La senda del perdedor, que esa la estuve leyendo, no la terminé, pero cuenta mucho de su vida de niño, que fue un niño muy maltratado por los padres, en el colegio también, digamos, es como que tuvo lo que se dice una infancia sufrida y bueno, nada, este escritor como les decía, empezó a escribir de grande. Todos estos escritores han tenido una vida realmente dolorosa, ¿no? Estábamos leyendo. Lo que nosotros tratamos de hacer es, cuando vamos a leer un escritor, tratar de leer un libro en la semana para poder alcanzar algún párrafo, algún fragmento de la novela. Pero esta semana realmente nos vimos saturadas o tapadas por las novelas. Acá arriba de la mesa, Ayelén tiene los poemas de Bukowski, tiene otro libro más, yo tengo el extranjero de Albert Camus, tengo Junta Cadáveres de Onetti. Tenemos una cantidad de libros que la mesa no puede creer. Noches Blancas de Dostoyevsky, de Fernando Vallejo, el de Barrancadero, que me lo regaló mi prima Silvia. Yo iba a traer Roberto Ar también, pero digo, es demasiado. Claro, eso yo también pensé en el tango, digo. Te pones a pensar, hay un montón, ¿viste? Sí, sí, sí. ¿Tenés, vas a leer no, algo? No, no, es que justo hablando de la infancia de Bukowski me acordé que había releído anoche los poemas y decía, la escuela secundaria fue la primera advertencia del largo infierno que vendría, encontrar otros seres tan horribles como mis padres, algo que nunca creí posible, dice él, ¿no? Cuando gané la medalla de la competencia deportiva, no estaba interesado en ganar, no estaba muy interesado en nada, incluso las chicas me parecían un mal juego. Por demasiado poco. Nada, me acordé de eso. Que hablaba de su familia, de su escuela, de sus padres, y que me llamó la atención porque algo tan horrible como mis padres es fuerte. Tengo un poema que encontré que, bueno, ya les decía, después de haber leído mucho de Bukowski, de haber dicho, bueno, este poema me gusta por cómo representa esto, tengo, no les miento, una lista de 5 o 6 poemas que dije, ay, ¿cuál elijo? No puedo elegir uno. Hoy encontré uno que se llamaba El Perdedor y dice así. Ay, lo iba a leer yo. Ay, bueno, leeremos otro después. ¿Querés leerlo? No. Yo lo había puesto para el cóctel del final, lo había encontrado y lo había puesto para el cóctel. No, léelo. No importa, tenemos un montón más de poemas de Bukowski. No hay drama. Dice, y el siguiente recuerdo es que estoy sobre una mesa. Todos se han marchado. El más valiente, bajo los focos, amenazante, tumbándome a golpes. Y después un tipo asqueroso de pie, fumando un puro. Chico, tú no sabes pelear, me dijo. Y yo me levanté y le lancé de un golpe por encima de una silla. Fue como una escena de una película. Y allí quedó sobre su enorme trasero diciendo sin cesar, Dios mío, pero ¿qué es lo que te ocurre? Y yo me levanté y me vestí, las manos aún vendadas. Y al llegar a casa, me arranqué las vendas de las manos y escribí mi primer poema. Y no he dejado de pelear desde entonces. Qué bueno. El perdedor de la pelea gana en otro lado, sigue peleando. Ahí me hiciste acordar a otro. Estaba pensando que claro, que las cosas se mitifican, viste que es como que se tienden a hacer prototipos, ¿no? ¿Quién va a hablar? ¿Quién va a decir que tiene padres malos, horribles? No, a los padres hay que quererlos, hay como algo que en algún lado está escrito. Y que en realidad no son así las cosas, ¿no? Y que por eso hay algo tan, tan liberador y tan hermoso cuando alguien realmente te cuenta lo que le pasó. Lo que le pasó, sí. Y no ese prototipo en el que todo el mundo tiende a caer, ¿no? No, que sea, realmente tuvo unos padres de porquería. Si tuvo padres así, ¿por qué va a andar diciendo que los quiere, no? O sea... Bueno, sí. Yo estaba... La novela que yo leí esta semana es... Ay, discúlpame. ¿Te puedo interrumpir con una última cosa? Y bueno, lo último. ¿Qué vamos a hacer? ¿No queda otra? No, porque resulta que en este libro de poemas escribe el prólogo Enrique Sims, que es un tipo que lo admira y que, sí. Y que digamos, se considera el Bukowski en español. Ah, sí. Pero me gustó mucho un fragmento del prólogo que dice: ¿Nunca caminaste por la senda del perdedor? La senda del perdedor en mayúsculas, porque recordemos que es una de sus novelas, la autobiográfica. Esa senda por la que se trasladan, caminando o arrastrándose, ansioso como niños o desencantados como ancianos, todos los seres que perdieron el rumbo, la cacería, la nostalgia y la alegría. Todos marcados por la misma cicatriz, el estigma de haber tocado los cables pelados que produjeron un pequeño cortocircuito en la farsa humana. Es todo un pueblo. Una raza raigal atravesando los siglos de ese instante, arrastrados por el viento del fracaso, nacidos bajo la determinación de un calendario maldito, construido por una casta de agricultores que le cantan a la muerte. Malos boxeadores, ladrones y ladronzuelos, vagos, orgullosos sin armas, ayudantes de cualquier oficio, vocacionados que vomitaron su destino, tipos que nunca aprendieron a limpiarse el culo, tipos útiles para nada porque son como dioses que no pueden hundir sus manos mentales sobre la arcilla de sensaciones del teatrillo que sueñan. Pero a veces sucede que los perdedores consiguen triunfar. Tipos como Charles Bukowski, nacidos de la mala hora, un granuliento inmundo, hijo de un hijo de puta que lo revienta a palos, un vago inservible que observa la maldad del mundo mientras se endurece. Este tipo no es un poeta sutil. es un bruto, un bravucón como tú que prometió conquistar los sueños, un hombre que se apasiona con las damas y terminaba tomando café con putitas de cocaína, un peleador callejero hijo de Atila que terminó leyendo a Rimbaud en la casa de su suegro y que siguió prometiéndose cogerse una nena de 18 a los 80 años. Ah, bueno. hay muy perdedor no era. Hay una cosa que justo escribió Bukowski que se llama Perdida. Y a mí me impresionó mucho porque dice, no, no podemos ganarla. He decidido que no podemos ganarla. Por un momento creíamos que podíamos, pero fue solo por un momento. Ahora sabemos que no podemos ganarla. No podemos quedarnos quietos y ganarla, o correr y ganarla, o hacer lo correcto y ganarla, o equivocarnos y ganarla. Algún otro va a ganarla. Esa es la razón por la que algún otro está ahí y nosotros estamos acá. Es terrible ser derrotado en lo que parece importar. Sucederá. Aceptarlo es imposible. Saberlo es más importante que las palomas o las frenadas o el amor. Así dice Bukowski. Volví a leer esa parte. Es terrible ser derrotado. Está hablando de algo, no sé, ¿no? Pero esta parte acá hay una respuesta a nuestras preguntas ahí. ¿Cómo dice? Es terrible ser derrotado. En lo que parece importar. Claro, eso es lo que hablábamos justamente, cuando realmente tenés ganas de hacer algo y decidís clausurar esa puerta y decís, no, ahí, no lo puedo hacer, no lo voy a hacer, ya está. Ahí sos un perdedor. Ahí, no sé si hay algo más. No sé más, si sos, te estás valorando como tal. Sí, pero estás bajando tus sueños, estás bajando la persona de tus sueños. Bueno, pero uno es lo que se valora, porque claro, uno no es nada más que eso, lo que cree de sí mismo. Vos tenés un sueño, un proyecto para hacer y vos mismo bajás esa persiana. Sos eso. Y sí. Bueno, ¿puedo comentar mi libro? Ahora sí, vamos, perdón, Camión. O soy perdedora. Camión, el extranjero. Bueno, este libro me gustó porque el tipo pasa como un extranjero por toda su vida, digamos. Es un extranjero no solamente en este... él no se mueve de su lugar. Perdón, no era un extranjero en el país, digamos. No, el extranjero es el extranjero en su cuerpo, en ¿verdad? En su cuerpo, él es un extranjero en su cuerpo, en su medio. No se puede relacionar desde el amor, no se puede relacionar con su madre, no se puede relacionar con sus amigos, comete un crimen y cae preso y no puede defenderse, no puede exigir justicia para, o sea, a él lo juzgan más que por haber cometido un crimen contra un árabe, lo juzgan porque el día que falleció su madre no fue demostrativo con su madre muerta, no lloró, se quedó dormido en el velatorio, no le llevó flores, entonces la justicia lo condena a muerte, o sea, le cortan la cabeza. Lo condenan más que nada por su actitud a la muerte de su madre que por un crimen que cometió. Por el crimen hubiera pasado, zafado. Sea o no fuera la razón por la que lo hizo. Claro, y es más, al crimen lo comete ni siquiera con la pasión que puede llegar a tener un asesino. Él se satura que el sol le está quemando la cabeza y no soporta la situación. Algo le está invadiendo esa zona de él que no la dejaba invadir por nada y él se ve cegado y asesina. Ni siquiera le tiene bronca a la persona que asesina. O sea, un tipo de una soledad espantosa y que llega a la muerte sin haber podido atreverse a hacer algo más que eso. No pudo... Dejándose llevar por su destino también. Sí, sí, absolutamente. Sumamente existencialista es Camus. Pero es una sensación de que vos te estás esperando, en algún momento va a reaccionar, en algún momento va a hacer algo, en algún momento... Y salta al final cuando un capellán de la cárcel va y le quiere hacer, bueno, te vas a morir, pensá que hay otra vida, existe Dios, y el tipo recién ahí, como que cuando se ve que no le quedan más salidas, estalla, pero como resignado a que en ese día él puede vivir todas sus vidas, digamos, ni siquiera puede llorar ante la posibilidad de la muerte. Lo único que espera es que lo vayan a ver, que la plaza se llene de gente para que vayan a ver su muerte. Wow, terrible ese libro. Sí. Pero está muy bueno, ¿eh? Sí, sí. Me hiciste acordar también a un poco el proceso de Kafka, ¿no? En donde es lo mismo, pero es su propia fantasía, de que toda la sociedad de pronto le pide cuentas y lo lleva y lo arrincona en un juicio que lo lleva a la muerte. Acá es como que se da en la sociedad realmente, y la sociedad lo hostiga todo el tiempo, y él es como que, eso, ¿no? Estabas contando, y él mata como para hacer algo. Para poder hacer algo, quizás. Sí, sí, no toma conciencia del crimen. Él en algún momento ni siquiera se da cuenta que lo... Es más, en el juicio, él lo están juzgando y él se aburre soberanamente en el juicio y no puede prestar atención. Él es un extranjero en todos lados. Especialmente en sí mismo, parece. En sí mismo, él no puede... Qué personaje actual, ¿no? Qué personaje actual, sí, el extranjero. Sí. La noche atrás de los bosques, que está haciendo ese unipersonal Maika Migorena, que es un texto de Jean Coltés, que está muy bueno, muy bueno. Hay pocas traducciones de él. Es un extranjero. Ajá. El extranjero, no como extranjero de un país, porque ya todo el mundo se identifica con un extranjero, porque todos somos pequeños extranjeros, sí, sí, en un mundo tan tan heterogéneo, claro, de tantas posibilidades, donde cuesta tanto pertenecer a algún sitio y donde uno se esfuerza tanto en pertenecer y hay 20.000. Bueno, es un extranjero que busca hablar con alguien, que no para nunca, que siempre camina. Lo único que quiere es buscar un sitio para descansar, ¿no? Ese extranjero que no puedes pertenecer a ningún lado porque no encuentra dónde pertenecer. Dormía en piezas de hotel, ¿no? ¿Qué actual es este personaje? Sí. Yo pensé lo mismo cuando lo leí. Y después tengo otro libro de Fernando Vallejo, El Desbarrancadero. Voy a leer un parrafito acá que dice: tú, mi señora muerte, cabrona, bienvenida seas a esta casa, mi casa, tu casa, cuya puerta abrió de par en par un día, o mejor dicho, una noche, mi hermano Silvio, la noche en que se voló de un tiro la cabeza. Después fuimos siguiendo todos, uno por uno, como dicen, que van cayendo las ovejas al desbarrancadero. Este es un libro bastante crudo. Fernando Vallejo habla siempre, los relatos y unas novelas de él son escritas en primera persona. Él dice que nunca se sabe si es él, obviamente. Él puede estar mintiendo sobre sí mismo. Y bueno, hay un libro que me gustaría leer, que es no me puedo acordar el nombre ahora del libro de nuevo que escribió, pero que es mucho más esperanzador que este. Es muy triste, es la disolución de una familia, cómo se viene abajo una familia, una casa, los hermanos, los padres, y al mismo tiempo el paralelismo con la destrucción de un país. Él es de Colombia y se ha mudado a México, él vive en México desde hace bastante. Bueno, ese es otro libro interesante para leer. Y otro también que estoy leyendo es este de Juntacadáveres de Onetti. Tranquilo, Toro, no voy a contar el final, porque lo está leyendo. No voy a contar el final. Pero Larsen, que es el personaje, llega a Santa María, que es una mítica ciudad uruguaya, acompañado por tres prostitutas. La imagen de la llegada de las prostitutas en un tren, muertas de calor, todas pintarrajeadas, es tristísima. A través de una prosa opaca y opresiva, las mujeres irán desgranando sus pasados y sus historias con el telón de fondo de un hervidero humano que tiende hacia el desmoronamiento también. Vos fíjate, son escritores que tratan de contar la avenida abajo de algo, ¿no? Este microcosmos cadavérico de muertos en vidas reunidos, él es junta cadáveres, Larsen es junta cadáveres, juntados por Larsen, tendrá su paralelismo en el gran conjunto de una ciudad en la que ya no es posible ni la comunicación ni la libre existencia. Onetti es un escritor uruguayo que vivió mucho tiempo en Madrid hasta su muerte, y fue echado por la última dictadura uruguaya, fue echado de su país, y bueno, él ha sido un gran escritor en el exterior. ¿Y vos, Cari, trajiste algo? Sí, Y en realidad no encontraba mi libro Trópico de Cáncer ni Trópico de Capricornio. De Henry Miller, ¿verdad? Muchísimo. Encontré Sexus, pero la verdad que no sentía que ningún texto era los que yo me recordaba en cuanto a hablar justo hoy que hablábamos de esta palabra, ¿no? Uh-huh. Y pensando que era... Abrí al azar el libro. Era bueno. Lo que pasa es que... A veces abriendo al azar un libro te encontrás con un texto que te está hablando. No, pero en un punto por ahí ahora me decido a leer esto ya que hay un ratito. Porque, bueno, Henry Miller es un escritor que también empezó de grande y de Estados Unidos, tenía una vida aparentemente común, un matrimonio común, una hija, un trabajo en correos, creo que trabajaba, y de pronto un día corta con todo así y se va a escribir y a ser otra persona. Él va en busca de esa libertad que era para él la vida, en ese sentir, en ese fluir, y empieza así tarde. Y no tiene nada, no tiene trabajo, no tiene dinero, o sea, tiene todas las características de lo que no es valorado como éxito, digamos. Uh-huh. Entonces, bueno, su vida fue un poco eso, nunca tuvo demasiado. Al final, contrariamente a todo lo que se espera, se hizo como algo muy espiritual su persona. Se apartó, empezó a tener mucha mística lo que escribió, esto casi poca gente lo sabe. Los últimos libros. Uh-huh. Pero bueno, este libro es desde el primer tiempo y en ese no tener nada y dejarse llevar y abandonarlo todo y esa vida que por ahí para muchos es pobre, ¿no? Casi lumpen. Él habla de la alegría. Uh-huh. Y también es lindo tenerlo en cuenta, ¿no? La manera en que sienten y lo que Henry Miller opina de la alegría. Por ejemplo, él tenía un amigo, en un momento se enamora de una mujer y él siente como cualquiera cuando se enamora, esa inundación de felicidad que te da, ¿no? Y el amigo no escucha, no sabe, no lo entiende, no le dice que si vuelve más tarde y bueno, no puede contar nada de esto de pronto, ¿no? Él pintaba el amigo. Entonces dice: de acuerdo, volveré dentro de una hora. Lo echa. Se pasaste más tarde, que ahora estoy ocupado con el cuadro. Bueno, y entonces dice: bajé las escaleras volando y me dirigí al parque. Estaba furioso. Era absurdo exaltarse delante de Ulrich. Siempre frío como un pepino, ese tipo. ¿Cómo puedes hacer entender a otra persona lo que realmente te ocurre por dentro? Si me rompiera una pierna, lo dejaría todo. Pero si se te parte el corazón de alegría... Hombre, es un poco aburrido, ¿no te das cuenta? Las lágrimas son más fáciles de soportar que la alegría. La alegría es destructiva, pone violentos a los demás. Llorás y llorarás solo. ¿Qué mentira es eso? Llora y encontrarás un millón de cocodrilos para llorar contigo. El mundo no deja nunca de llorar. El mundo está empapado en lágrimas. La risa, eso es harina de otro costal. La risa es momentánea, pasa, pero la alegría es una especie de hemorragia estática, un tipo de supercontento vergonzoso que se derrama por cada poro de tu ser. No puedes poner alegre a la gente simplemente por estar tú alegre. Tiene que ser uno mismo quien engendre la alegría. ¿Es o no es? La alegría se basa en algo demasiado profundo como para ser entendido y comunicado. Estar alegre es ser un loco en un mundo de fantasmas tristes. Esta cosa de... Excelente, es tremendo. De su alegría, de su intensidad. Henry Miller siempre fue muy intenso, muy intenso. Uh-huh. Y vivió lo que no sé cuánta gente, un 30% pudo haber vivido, ¿no? Y no tenía nada más que tenía ganas de vivir un camino al que se supo animar a vivir. Y nada, y habla de la alegría él, ¿no? Un gran hombre. Bueno, y antes de terminar, No podemos dejar hablar de Dostoyevsky, me parece. Es un novelista ruso, uno de los más importantes de la literatura universal, que descubrió hasta el fondo de la mente y el corazón humano, y cuya obra narrativa ejerció una profunda influencia en todos los ámbitos de la cultura moderna, los escritores que vinieron después. Este hombre sufrió muchísimo, tuvo una vida durísima. Desde los 16 años fue obligado por su padre a ir a una escuela militar, sin que le interesara en absoluto la carrera militar, en San Petersburgo. Y se fue dedicando de a poco a la literatura. Su primera novela, comenzó a escribir, se llamaba Pobres Gentes, comenzó a escribir a los desheredados, y enseguida su público, sus seguidores, fueron, ¿cómo se llama?, siguiéndolo por este pensamiento que él tenía, un tanto político, y comenzó a tener problemas, de persecuciones políticas en su país, hasta que lo apresaron, en la Rusia zarista, ¿no? Y en unas reuniones secretas ellos se juntaban con varios escritores a debatir estos textos, estos poemas que hablaban de los desheredados. Se infiltró un tipo que, bueno, lo delató a la policía y quedó detenido durante años en la prisión y en Siberia. Fue obligado a hacer trabajos forzosos, y allí apareció su enfermedad que lo acompañó para toda su vida, la epilepsia. Con el tiempo él logra escribir. En la cárcel él se aferra a la religión, a Jesucristo, digamos. Él hasta ese momento había sido como ateo, digamos, por las corrientes socialistas a las que él estaba adherido. Y perdón, ¿en qué época es todo esto? Que no, y en esta época, en 1860, por ahí. Ajá. 1800 más o menos. En el 50, en 1850 él es apresado. Ah. Y bueno, todo este proceso interno de volverse al catolicismo o creer en Jesucristo, digamos. Él dice que acá dice: el hombre debe basar su felicidad mediante el sufrimiento. Es la ley en la tierra. Eso lo aprendió en la cárcel. Bueno, se casó un par de veces con mujeres que no lo quisieron, hasta que se enamora de una mujer mucho más joven que él, que es la persona que transcribe sus novelas. Uh-huh. La persona que está transcribiendo El Jugador. Él, llegado un momento, está endeudado hasta la manija, tapado de deudas y de enfermo, y con se muere su hermano, se muere su esposa, está muy mal, y un tipo sin escrúpulos, un editor inescrupuloso, lo contrata y le dice que en tanto tiempo tienen que tal año, para el año tiene que hacer tal y tal y tal libro. Y es así como él escribe El Jugador, para poder cumplir con esta... Él era jugador, ¿no? Él era jugador, sí, sí, de la ruleta. Y bueno, él escribe esta novela compelido por la orden que le había dado este editor. Y se enamora de su, ¿cómo se llama?, mecanógrafa, y se casan y son, al fin puede ser un poco feliz este hombre. Mira vos. Bueno, no voy a seguir hablando de esto. Me venía la idea, bueno, hablando de Dostoyevsky, de crimen y castigo, sí, ¿no? Sí, bueno, sí, acá está. Qué gran perdedor este pobre chico, que no tenía nada ni para comer y tiene que llegar y arrojarse a ese asesinato brutal que padece. Bueno, es el tema más de la culpa, pues, el que se trabaja. Pero me vino a la mente la versión de Match Point de Woody Allen. Bueno, pero esa película fue inspirada en esto. Claro, es crimen y castigo, versión hoy, Woody Allen, nada menos, en donde me parece que viene el tema, el hecho de que ahí se ve una crítica al prototipo del perfil del ganador de la sociedad de Estados Unidos hoy, que bueno, no sé si no somos casi hermanos de esa sociedad en algún punto, ¿no? Sí, sí. Como que también es importante ver la contracara de lo que se cree y de lo que... al que se le dice ganador, porque de eso depende la figura del perdedor. O sea, eso es el ganador, una persona que mata en pos de sostener un estatus social, total, lo esconde y no pasa nada, porque el chico lo va a tolerar, eso te da a entender la película. Y el perdedor es el que, bueno, es más que nada pobre, medio que no se alcanza a comprometer con lo que la sociedad te pide que te comprometas, es con un trabajo que no te interesa en general, es por el que te pagan lo que vos necesitás, ¿no? Que nada, el perfil del ganador tiene que ver con lo que se cree de lo que es un perdedor. Entonces hay dos tipos de perdedores, digamos. El perdedor que se tira a tomar vino y a drogarse y a llorar por los rincones, y el perdedor que vuelve a intentarlo y que aprende y que se reincorpora y que lucha y que, bueno, que entiende que la vida es así, es parte de la vida eso. Apostar y alguna vez vas a ganar, pero la mayoría de las veces vas a perder, y de eso vas a aprender un montón de cuestiones, ¿no? Sí, sí, flexibilizar. Aparte, perder te da frustración. O sea, te frustras y la frustración te trae un montón de ansiedad. Qué difícil manejar. Es difícil manejar. ¿Cuántos artistas regaron de obras maestras pudiendo canalizar ese monto de ansiedad? ¿Cuántas obras de arte se crearon por haber perdido algo? Qué móvil maravilloso puede ser el perder, pero canalizado a través de la construcción, ¿no? Sí. Obviamente que si vos te cruzás de brazos y te sentás a llorar por vos mismo toda la vida, vas a ser un perdedor, claro, porque no te animás a utilizar la responsabilidad de tu libertad, de que podés salir de ahí, de que podés construirte otra cosa mejor. De que podés aprender, como decíamos, de ese traspié, de ese error, de esa situación, y que podés convertir eso en algo que te ayuda a sentirte mejor, sí. Seguro. Exacto, pero es una decisión personal, y por eso me parecía que tenía que ver con cómo cada uno tome lo que es esta chance de la vida. Hay gente que es más rígida y le cuesta más, porque nos están machacando y educando desde que es más rígido. Entonces es importante flexibilizar y animarse a reformular y a transformar todo, como las mariposas. Mismo a veces animarse a perder. Sí. Y disfrutar y reírte de vos. Yo pensaba en cosas patéticas, ¿no? Yo soy una persona que realmente me pasan cosas realmente ridículas. Y me río muchísimo de esa cuestión, porque si me voy a amargar por cada cosa que me pasa, que me hace sentir realmente... Claro, aparte sos más fuerte, claro. Sos más fuerte, porque si vos decís, la verdad que soy un desastre, ¿qué te puede decir claro, el otro? Claro, ¿qué me va a decir el otro? Yo ya reconozco que soy un desastre. No, dice, la verdad que sos bruta. Sí, me equivoco, terriblemente le decís. Me equivoco, me olvido, me pasan cosas. Ya está. ¿Entendés? Bueno, oye... Nada, bueno... No, tenías que decir algo. No, sí, que bueno, que justo ahora estaba pensando en que podemos pasar un tema de Quique González que se llama Tarde de Perros, que en realidad no tiene tanto que ver con esto último que veníamos diciendo, sino que plantea más un escenario del perdón al estilo Bukowski, digamos, la noche, la lluvia. Quique fan de Bukowski. Claro. Okay. Yo quería elegir un tema que dice que tiene, que no menciona, pero bueno, no, elegí este que se llama Tarde de Perros. Entre otros, me costó elegirlo. Mariano, bueno. ¿Lo conoces aquí que vos? ¿No? Acá dice que lo no, estamos bueno, haciendo conocer. Lo ¿no? estamos haciendo conocer. Cada programa un tema. Que González en Perras Negras. Parabrisas cansados, sin adrenalina. Los semáforos tiemblan como sauces llorones. Y una dependienta espera en la trastienda. Lluvia de camiones, ambulancias urgentes. Chicas que se esconden debajo del puente. Nadie las recoge bajo la tormenta. El último noviembre de los años 80. Tarde de perros, noche de canallas, policías inquietos al volver a casa, gabardinas sin dueño, con los cuellos alzados, gatitas en celo, pasadas por agua, lluvia de canciones, durmiendo a la intemperie, ajenas a la fiebre de la noche del viernes, nadie las recoge. Pierdo cada día si me comparo a la chica de la publicidad, a la madre vestida de colores pasteles que espera maquillada y perfumada al nene del colegio con una torta exquisita. Pierdo si me comparo con la chica linda del auto, que sin tener nada en especial y solo por fumar Marlboro para el auto porque el semáforo está en rojo, busca un cigarrillo, no encuentra fuego y la sorprende una mano masculina que sale por la ventanilla de otro auto que se le pone a la par, con un encendedor lipo encendido, de esos que no se apagan ni aunque haya viento. Pierdo si quiero tener una de esas casas lindas, todas despojadas, esos muebles minimalistas modernos que no son para la gente que tiene libros, porque no vienen con estantes. Son apenas tablas flotantes, hermosas, inútiles, demasiado angostas, que jamás pueden desordenarse porque no les entra casi nada. Entonces pierdo porque tengo una casa con cosas, muchas cosas, que se desordenan mucho y mi casa nunca se parece a las revistas, si no, no podría decir que pierdo. Pierdo si cocino casero, porque no me sale nunca como a mi mamá, porque nunca supe cocinar muy bien, siendo que ahora hay microondas, alimentos conservados, casi listos, y toda una serie de cosas muy prácticas que antes no había, y yo las uso porque no me alcanza el tiempo, y me vienen de maravilla, y no veo que me resulte tan necesario aprender a cocinar, siendo que en realidad no me gusta. Pero pierdo si se me queman las milanesas, porque mi hijo dice que no sé cocinar como todas las mamás, que no le cocino bien, que tendría que cocinarle mejor. Y es verdad que siempre las madres apoyan una hermosa bandeja humeante en el centro de un mantel a cuadritos, con hasta flores sobre una mesa llena, de una familia llena, a la que no le falta ninguna presencia, ninguna silla, y de verdad que no se ve ni un poco de quemada. Pierdo si en vez de recibir a mi hijo con una sonrisa comprensiva y una caricia sobre el pelo cuando lo veo venir con todo el guardapolvo escrito con liquid paper, le digo, ahora lo lavás vos para que te des cuenta de que eso no sale. Pierdo porque me dice bueno y no me habla por un rato, y lo peor es que después ni siquiera lo hace, no lava nada el guardapolvo y encima lo sigue escribiendo. Ni me entiendo mejor con nadie, por más de que tenga Movistar, ni tengo a veces con quién ir al cine, por más que mi Facebook se vea lleno de amigos. Pierdo si no doy abasto con estar perfectamente maquillada, depilada, perfumada, con las manos hechas, las raíces teñidas y la ropa con olor a suavizante, vívere, todo junto. Pierdo porque no lo logro y me doy cuenta, me es invisiblemente notorio. Pero también pierdo si lo logro, porque igual Ningún chico atractivo con las mismas virtudes resueltas todas juntas como yo y recién bañado viene ni me sorprende con un ramo de flores por la calle por haber usado impulso. Nadie me sigue. Eso no me pasa ni me pasó ni escuché de que haya pasado. Y cuántas veces miré hacia atrás ansiando que algo ocurriese, algo insólito, inesperado o absurdo siquiera, y no. Esos días en que me siento flamante, llego a cualquier sitio y es un desastre. Tantas otras mujeres más osadas, más sexys, más tetonas, más altas, más coloridas, más originales, todas y cada una mejor que yo, porque me es inevitable verlo. Pierdo, aún esmerándome en no perder. Pierdo todos los días, pierdo a cada momento si me dejo ser como soy. Ahora si me dedico a imitar todos esos modelos de perfección, también, porque no me salen. No conozco a nadie al que le haya salido bien. Tarde o temprano me doy cuenta que no le sale a nadie, que por más que traten de hacerlo creer, que se hace mucho eso. No, es que disimulan, que actúan que les sale, hacen como de actores de sus propias vidas, pero no. Pierdo, porque no puedo lograrlo, porque no sé quién es el que señala que debo ser la mejor, que tengo que ser hermosa, que tengo que ser comprensiva, y grito. De vez en cuando grito y hasta me violento con almohadones y objetos diversos. Soy torpe, impulsiva, imperfecta, atolondrada, colgada, distraída. Me dejo absorber por ciertas absurdidades que casi nadie le importan. Deseo muchas cosas que me cuestan alcanzar y siento que mucha gente se ríe entre dientes de mis obsesiones y me duele. A veces tajearía con un cuchillo a todo el mundo para que sienta algo y dejen de aparentar estar espléndidos y perfectos y superados y exitosos. Es que quiero compartir este fracaso casi tierno, porque es que me he encariñado con él. Casi me dan risa las cosas que pretenden ser algo que no son. Me da compasión tanta humanidad junta. Esos sentimientos tan puros que creemos tener de vez en cuando todos, creyendo que es la gran cosa importante, el suceso del momento, y a todos nos pasa igual. Todo lleva la marca de una fisura latente en la frente. Mire a quien mire, lo sé, y me enternece. Tanto sea que me quiera convencer de su logro o de su desgracia, es parte. Ok, está bien, entiendo. No es ni tanto ni tampoco, qué bien. Manténete perseverante, conserva el entusiasmo. Es que sé que va a flaquear, lo sé, porque así me ocurre a mí y es lo habitual. Pasará, ocurrirá la torpeza, el error, el egocentrismo, el desborde equivocado, el sentimiento absurdo, absorbente de querer perpetuar alguna cosa placentera y al fondo del último síntoma de la risa. Al fin del último músculo que deja de contraerse y se relaja del todo, sentada la decepción aguardando crecer, y el mundo sigue, amigo, sigue como los ciclos climáticos y las lluvias y las cosechas y los trabajos y los estudios y los amores que sepan seguir. Siguen, se detiene todo mañana o sigue, depende, nadie sabe nada, solo estar haciendo. Todo se está haciendo todo el tiempo, cada vínculo, cada relación, cada mirada, cada caricia, cada costumbre, cada primavera, cada alarido marchito. No hay más que explorar las tensiones de nuestra propia complejidad. No hay fórmula alguna. Nadie saldrá ileso del asunto. Nadie será invicto de desgracias, de perder cosas preciadas, de temer fracasar. Nadie. En uno u otro aspecto somos hermanos en todo esto. Nadie será feliz estando solo y apartado, ni en un country, ni en un castillo de millones de dólares. Nadie está a salvo en ningún lado. No queda sitio seguro en ninguna parte. Nunca lo hubo. Quiero resaltar la belleza de esa fisura que nos amenaza. La belleza y la poesía de nuestro perder absurdo y cotidiano. La tenacidad y la terquedad de seguir deseando nuestro pesar, darle la mano, besarlo, encariñarse, tomarlo como nuestro yo más íntimo y quererlo imperfecto y frágil como es. pequeño tesoro de humanidad que tenemos todos, cada uno de nosotros. Drama trágico que va hacia su muerte sin otro alivio que el de la propia resistencia que sepa ejercer. Tesoro fútil que nunca se calla, que nos traiciona con la esperanza de que tomemos conciencia de que de su mano somos mejores. Seres efímeros asumidos y bellos que cantan un himno de alabanza a su poquedad y sólo así pueden vislumbrar su tanto. Oh, naturaleza sabia, que me has hecho tan precaria. Te canto porque me diste la posibilidad de necesitar, de ansiar mejorarme con otros, de no bastarme a mí misma para que tenga la tarea de echar lazos. La labor interminable de esta historia de rompecabezas, que nunca es igual y siempre apasionante. Permíteme perder por ti y dejar este texto inconcluso que asume su incapacidad de decir y renuncia ante tu sabiduría. Gracias a ti, mi imaginación. Gracias a tanto incompleto, mi necesidad de completud, mi movimiento continuo, mi rumbo. Gracias a todos estos ideales baratos de fingir tenerlo todo, yo te beso e intento bailar con el viento. I'm a loser, and I'm not what I appear to be. Of all the love I have won or have lost, there is one love I should never have crossed. She was a girl in a million, my friend. I should have known she would win in the end. I'm a loser, and I love someone who's near to me. I'm a loser, and I'm not what I appear to be. Although I laugh and I act like a clown, beneath this mask I am wearing a frown. My tears are falling like rain from the sky. Is it for her or myself that I cry? I'm a loser, and I lost someone who's near to me. I'm a loser, and I'm not what I appear to be. What have I done to deserve such a fate? I realize I have left it too late. And so it's true, pride comes before a fall. I'm telling you so that you won't lose all. I'm a loser, and I lost someone who's near to me. I'm a loser, and I'm not what I appear to be. Esto fue Los Beatles con I'm a Loser, soy un perdedor. Y antes escuchábamos a Karina con un texto de ella que sin título, no, digamos, tiene nombre, pero bueno, después lo voy a bautizar, le voy a contar. Después lo vas a bautizar. Ahora viene el bloque de radioteatro, así que preparados ahí en el dial de Perras Negras, que se viene Subí que te llevo, de Sandro, una película. Las Hacedoras presenta hoy al gran Sandro de América en Subí que te llevo. Yo quiero vivir como las aves que no pueden atraparse ni alcanzarse, pues aunque mi vuelo se detenga para amarte en tus brazos, ave de paso, me llamarás. Subí que te llevo. ¿Cómo? Subí que te llevo, vení. ¿Cómo subí que te llevo? ¿Pero qué te crees que sos? ¡Para! Solamente pensé que necesitabas ayuda, nada más. ¡Chao! Espere. Ay, cada loca. Déjeme donde pueda pedir una grúa. Y no crea que suba cualquier auto. Este no es cualquier auto, es un Master RX7 especial. Quiero decir que no subo con cualquier desconocido. Tampoco soy ningún desconocido. ¿Usted es? ¡Sandro, el cantante! Menos mal. Creí que estaba perdiendo popularidad. Vamos, que se te hace tarde. ¿Y a mí? Yo tendría que estar en casa. ¿No podría llevarme? No, es imposible. Ajustate el cinturón que vamos a volar, nena. Que tendré que volver otra vez. Nada. Dentro de 5 minutos vamos al aire. Ahí está. Decirle al director que ya llegó y mándame los monos. ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi zapato! ¡Mi zapato! ¿Dónde está mi zapato? Pero... Señorita, señorita, su zapato. Aire, preparados. ¡Ay, mi amor, mi vida! Sandro, la misma chica que perdió el zapato se llevó tu auto. ¿Qué auto? El tuyo. ¿Cómo? Se llevó tu auto. ¿Por qué no lo paraste? ¿Cómo me empaquetó? ¡Qué imbécil! Bueno, creí que se lo habías prestado. ¿A qué prestado? Si no sé ni cómo se llama. Aquí tengo la pista. Ah, sí, como la Cenicienta. ¿Querés que salga a probárselo a todas las chicas de Buenos Aires? No, pero tengo la dirección de la zapatería, che. Mirá, no tengo tiempo. Llama a la policía, se me caso. ¡Mariana! ¡Ah! ¿De dónde salís? ¡Ay, qué susto! Tu tío y tu candidato hace una hora que te esperan. Voy a arreglarme. Llaman cada minuto y no me dejan ver el teleteatro. Bueno, está fantástico. Bien. Está bien. Está fabuloso. Pedro, que no es tu madre. Y el abuelo. ¡Uy! Que está involucrado en el asunto, porque... Bueno, bueno. No te quiero explicar, luego, Mónica. Y la señorita. Luego me contás. Pero es que después no puedo. Nena, ¿qué te pasó? ¿Estuviste jugando al rugby? Me pasó de todo. Pinché una goma. La de repuesto estaba desinflada. Subí a un colectivo y me caí. ¿Y el zapato? Lo perdí. ¡Qué barbaridad! Vos, apurate que Daniel está esperando. Sí, tío, enseguida. Señor, ¿le agarró un aire? En el teleteatro que estoy viendo, el abuelo de Mónica también tiene un aire. ¿El abuelo? Está bien, me voy a la cocina, señor. No hay nada que hacer. La televisión la está idiotizando. ¿Canal? ¿Puede pasarle un mensaje a Sandro? Dígale que su auto está en Pacheco y Pedro Goyena. Gracias. ¿Así? Como una rosa deshecha por el viento, así, como una hoja reseca por el sol, así, como se arroja de costado papel viejo. ¡Ay, qué lindo que es! ¡Y cómo canta! ¡Mariana! ¡Sí! Permiso, ¿qué haces escuchando estos rompetímpanos? Y nosotros esperándote. ¡Apurate! Y desde mañana voy a prohibir la televisión en esta casa, porque entre los teleteatros y estos cantantes se están volviendo estúpidas y sordas. ¿Qué? ¡Sordas! Entre los dedos, así, que le di. Conocí a Sandro, es él. Más así es, Daniel. Desde que murieron los padres de Mariana, he tratado de darle una educación ejemplar. No puedo soportar esas jóvenes que se suben al auto del primer desconocido. Tío. En cada época la juventud tiene una característica. Y ahora... Y ahora nadie quiere responsabilidad, disciplina. Yo estudié agronomía y trabajo en los campos de mi padre de sol a sol. Es que hay excepciones. Muchas cosas han cambiado. ¿Qué pensás de aquellas mujeres que las casaban por conveniencia y les decían que el amor llegaría después? Una pareja sin amor no puede ser feliz. ¡El teleteatro está servido! Perdón, la cena está servida. La chica esa no es una ladrona. ¿Qué pasó? Y llamó una señora para decir dónde está tu auto y tiene que ser ella. Hay que encontrarla. Para que ya sé. Ya tiene el auto. Lo tiene ella en su casa. ¿Por qué un fenómeno así no aparece todos los días? ¡Se van a callar! Hay que encontrarla, ¿entendés? Hay que encontrarla. Señor, señor. Sí. Oh, Sandro. ¿Qué tal? Te lo vi anoche en la tele, estuvo fantástico. Gracias, gracias. Dígame, ¿necesita algo? Sí, algo muy especial. Ay, usted dirá. Necesito saber quién compró este zapato. Ah, sí, es italiano. Vino solo ese modelo. Un momento, por favor. ¿Cómo no? Aquí está. Lo compró hace un par de días una señora, una clienta, llamada Mariana de la Fuente. Esta es su dirección. Gracias. Chao, muñeca. Ay, qué divino. ¡Felisa! ¡Felisa! ¿Dónde se habrá metido? Buenas. No necesitamos nada. Escúcheme. Sí, sí, ya váyase. La señorita Mariana de la Fuente, ¿vive aquí? Sí. Quisiera verla, quiero entregarle esto. ¿Dónde lo encontró? Bueno, es una historia un poco larga, y si usted me permite... Sí, cómo no, pase. Gracias. Ayer me encontré con Mariana por la tarde. Ah, ¿Mariana? Sí, Mariana. Y bueno, yo iba con mi auto y le dije, subí que te llevo. Perdón, ¿que le dijo qué? Que le dije, ¿qué le dije? Que subí que te llevo. ¿Subí que te llevo? ¿Y ella subió? Claro que sí, naturalmente. ¿Al auto de un desconocido? Usted no me reconoce. Yo soy Sandro. ¡Chica! Perdón, Sandro. Sandro. Ah, ese que se tira al suelo y... Un momentito. Yo soy un cantante y no me tiro al suelo. A veces, según el estado de ánimo, me inclino un poco. Pero al suelo no, ¿eh? Bien, bien, señor Sandro. Usted le dijo, subí que te llevo, ¿y? Y Mariana subió. Cuando llegamos al canal, mis fans nos atropellaron y ella perdió el zapato. Luego me robó el auto. ¿Cómo que le robó el auto? Se lo llevó. Después me llamó para decirme dónde estaba. En resumen, ella me devolvió el auto, yo le devuelvo el zapato. Perfecto, muchas gracias, buenos días. Es que yo quisiera devolverle personalmente a su hija. No es mi hija. Bueno, su nieta. No es mi nieta, es mi sobrina. ¡Tío! Aquí el señor te trajo esto. Tomá. Gracias. ¿Te contó? Me contó. Pero ahora se va porque tiene mucho que hacer. La salida es por aquí, señor. No, por no, favor. No, escúcheme. En realidad tengo el día libre. Si ustedes insisten, me puedo quedar, ¿eh? Con permiso. ¡Ay! Permiso, me reventó los habanos. Levántate, mira. Mira vos. Una caja entera de habanos. ¡Qué barbaridad! Perdone. Sí, sí, muchas gracias. No se moleste, recién fumé. Voy a hacer tabaco para pipa con esto. Bueno, adiós. Buenos días. Adiós. Nena, ¿por qué me mentiste? Tío, fue una mentira inocente. ¿Pero cómo puede ser posible que un desconocido te diga, subí que te llevo, y vos aceptes? Tío, no es un desconocido, es un cantante famoso. ¿Quién te dijo que un cantante famoso no puede ser un delincuente? Ay, tío, por favor. A la noche hablamos, hablamos y no fumamos. ¡Sandro! ¡Sandro! ¿Qué? Ay, es usted. ¿Qué tal? Hace como 40 años que soy admiradora suya. Perdón, señora, pero hace 40 años no había nacido. Ay, pero qué galante. Muchas gracias. No. Digo, que yo no había nacido. Ah, me da un autógrafo. De este lado. Del otro está la cuenta de la pescadería. Huele pescadería. ¿Usted vino de esa casa? Sí. Yo trabajo allí. Fui a llevar un zapato para Mariana. Ay, ¿quién lo recibió? ¿La nena o la fiera? El tío. Ah, la fiera. Odia a los artistas, especialmente a los cantantes. Tome unas entradas para mi show. Maravillosa, como blanca diosa, como flor hermosa, tu amor me condena a la dulce pena de sufrir. Rosa, rosa, dame de tu boca esa furia loca que mi amor provoca, que me causa llanto por quererte tanto solo a ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera si algo ha de morir. Moriré yo por ti, ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera si algo ha de morir. Moriré yo por ti, rosa. Este fue un radioteatro hecho en, digamos, una versión libre de la película Subí que te llevo de Sandro de 1980, sí. Si no me equivoco. Y bueno, para hacer una breve historia, porque estamos muy sobre la hora ya, les contamos que Sandro fue un músico popular que comenzó haciendo rock en los años 60, en el 65, sacaba discos de rock imitando a Elvis Presley, y luego, unos pocos años después, comenzó a hacer boleros, porque la discográfica le dijo que con el rock no iba para ningún lado, pero tenía éxito con las mujeres, entonces le dijeron, hace boleros. Y bueno, así es que fue asignada la carrera de Sandro, bueno, no solo con boleros, sino que también le hicieron filmar muchas películas en las cuales se mezclaba un poco la ficción y la realidad. A veces actuaba de Roberto, y por ejemplo, creo que es en Gitano, que actúa de Roberto, un niño de clase pobre, hijo de gitanos y demás, con ascendencia gitana y sufrido y todo eso. Y en otras películas es el músico, el cantante, el exitoso, como en esta. Ahí le decían el gitano. Por sí, su les... tipo. Sí, por pero. Su tipo, por su fisonomía, le decían el gitano. Entonces hizo esa película. Claro, sí, digamos, tomaron un montón de estereotipos, sí, que él representaba. Claro. Casi todas sus películas representan un montón de estereotipos en los cuales él estaba, digamos, el gitano, después el chico de barrio, el cantante exitoso. Bueno, en esta él hace del cantante exitoso. Sí. Y de hecho, la contradicción que se presenta es que él se enamora de una chica de clase alta, muy bonita. Y él es un chico rebelde, de un poco de clase más baja, más del populacho, ¿no? Porque ahí se presenta como una diferencia, claro, entre, claro, el sociales, tío, que es el intelectual culto, que la televisión y esta música las estupidiza, los artistas las estupidizan, y por otro lado, ¿quiénes escuchan a Sandro? La dependienta de la zapatería, la empleada doméstica de la casa, claro, de Mariana. Digamos, es como que se presentan dos mundos, dos polaridades, y digamos... que es en realidad lo típico de casi todas las telenovelas, que es el enfrentamiento del rico y el pobre, ¿no? Sí. Y por otro lado, lo que se presenta también en la película es, bueno, la contraposición jóvenes y adultos, que Mariana lo planteaba al principio con que el personaje, con que, bueno, ay, pero los jóvenes somos esto, la juventud ahora es una cosa, y eso es algo también muy de la generación, ¿no? Sí, sí. Y bueno, nada, me quería comentar este tipo de cosas. Hay una parte muy cómica en la película que yo estaba mirando por YouTube, que están bailando en el boliche. Y él está disfrazado de hermano, porque él aparece un hermano. Claro, bueno, fíjate que esa es la manera en que él logra conquistarla a ella, haciéndose pasar por alguien que no es él, por su hermano, por que su es hermano más serio, más formal. Con la que podía salir una chica de esa clase social, digamos. Claro. Entonces él estaba disfrazado con bigotes, con traje, qué sé yo qué, y pierde los bigotes y estaban bailando. Era la época donde todos los pasos, vos hacías un paso y todos los pasos imitaban y todos terminaban bailando lo mismo. Y el tipo tira a buscar los bigotes, Sandro, y toda la pista empieza a imitarlo y bailan todos agachados buscando un bigote. Claro, muy graciosa. Queda muy, muy cómico, sí. Pero bueno, no, y lo último, que finalmente, como toda película de este estilo, termina con que el digamos, el amor se cumple gracias a que el tío también encuentra el amor, entonces todos se ablanda, todos se enamoran y todos terminan felices y contentos, a pesar de todo, ¿no? Ese es siempre el mensaje. Pero bueno, nada. Bueno, en este momento, musicalmente, no sé si tenemos tiempo para escuchar a Virus. Había toda una movida diferente dentro de la música. Sí, Virus lo admiraba, Moura se llamaba, sí. Lo admiraba mucho a Sandro, sí. Por lo que tengo entendido. Pero estaba sucediendo en el 80, en el 82, todo un movimiento nuevo dentro del rock nacional. Uh-huh. No vamos a llegar. Sí, no, yo tenía ganas de contar un par de cosas más acerca de la figura del músico popular de Sandro, pero bueno, me parece que no nos da el tiempo, otro día será. Entonces vamos a escuchar a Virus con Pronta Entrega. Dale. Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad, sofocado por el sueño y la presión. Busco un cuerpo para amar. La distancia va perdiendo su espesor. Pronta entrega, por favor. Me puedo estimular con música y alcohol, pero me excito más cuando es con vos. Siento todo ideal cuando es con vos. Siento todo ideal. despedimos con el cóctel de poesía como siempre, y dice así: cree que la revolución será mañana por la mañana. Puede que sí y que no, quién sabe. Le dije que el problema con las revoluciones es que han de empezar de dentro a fuera, no de fuera a adentro. Lo mismo que la gente hace en una revuelta es correr y agarrar un telecolor. Quieren el mismo veneno que hace al enemigo un imbécil, pero él no hizo caso, se echó el fusil al hombro, fue a México a unirse a los revolucionarios. Los revolucionarios bebían tequila y bostezaban. Charles Bukowski. A mí una manecilla... Perdón. A mí una pobrecilla mesa de amasable... La razón de que el individuo medio siga en el tajo es que están atornillados por el cierre del cerrojo, la cara chiflada del capataz, la mano del casero, el sexo muerto de la amante, impuestos, cáncer, melancolía, ropas que se desmoronan la tercera vez que te la pones, agua que sabe a orina, médicos que tienen consultorios indecentes con trabajo en cadena, hospitales sin corazón, políticos con cráneos llenos de pus. Podemos seguir y seguir, y solo conseguiríamos que nos tachasen de amargados y de dementes, pero el mundo nos convierte a todos en locos y locas, y hasta los santos están dementes, nadie se salva. En fin, a la mierda. Según mis cifras, solo he tenido 2.500 conios, pero he visto 12.500 carreras de caballos, y si he de dar un consejo a alguien, doy este: dedícate a pintar acuarelas. He perdido casi la mitad de mí, he perdido casi mi peor mitad. La he perdido. Seguramente la habré dejado casi olvidada en alguna de las excavaciones de tantas ruinas visitadas. Beatriz de la Caja de Pandora. Es el tiempo en el que acabo con la sucesión de dramas y empiezo el festín bizarro y me amarro a la precariedad de mí y de la mano. Voy a sacudirme el polvo de la melancolía y llevar todo mi andamiaje de desastres puesto de perfume. No hay ciudad que resista tanta agonía en contra, tanta miseria y tanto absurdo estacionado. No hay quien no quiera fregarse en la transpiración de tal cuerpo para poder ser maldito un rato, para poder ser furia y viento y seguir la marcha absurda con los cuellos almidonados. Me no hay el... Vale. No hay elección. Estamos atrapados por un destino singular. Nadie nunca encuentra... Detrás de mi anhelo, escribo la contienda contra mi anhelo. Los basureros de la ciudad se llenan. Sobre esta tensión se dibuja mi voz. Las plazas de los drogones se llenan. Desde el canto que no debe ser cantado. Los manicomios se llenan. Atrás de todas las cosas. Los hospitales se llenan. Todas. Los cementerios se llenan. Todas. Nada más se llena. La jaula del balcón de mediodía y su habitante se han marchado para siempre. Te has ido a otro lado de la materia a buscarlos, y yo me he quedado como testigo pasivo de tu obra, esperando algún día merecer cuanto has permitido que disfrute. Radames Hurley. Veo gente manejando autos y veo, por la manera en que manejan sus autos, que ni aman ni son amados, ni consideran el sexo. Está todo olvidado, como una vieja película. Un día seré solo noche y una flor en mi paisaje será magia. Saldré de esta jaula de tanto y salvaré mis ojos. Lo voy a tratar de leer bien. A mí una pobrecilla mesa de amable paz bien abastada me baste, y la vajilla del fino oro labrada sea de quien la mar no tiene airada. Y mientras miserablemente se están los otros abrazando en sed insaciable del no durable mando, tendido yo a la sombra, esté cantando. Fray Luis de León. Este poema lo dejó Ibris en mi blog. Muchas gracias. Gracias a todos. Nos despedimos. Esto fue todo por hoy. El martes que viene 22 horas. El programa va a repetirse. Para los que hoy no pudieron escucharlo en vivo, pueden recomendarlo también a sus amigos para que lo escuchen este martes, este programa, así que se va a repetir. También pueden escucharlo en nuestro blog, que es www.artares.com/perrasnegras, y pueden escribirnos para el próximo programa, que la palabra va a ser caos, a nuestro mail, que es perrasnegras@artares.com. Muchas gracias por haber estado allí del otro lado. Espero que hayan disfrutado de este programa. Caos, la próxima palabra. Hasta la próxima. Perras negras. Rested all against the sea to have a better life. Breathe you all the wild blue sky. Men do foolish things. You turn kings into beggars, beggars into kings.